Esto que voy a hacer se llama cultura de contratapa. ¿Viste que hay gente que lee nada más que la contratapa de los libros? Acá dice en esta contratapa, que la firma el doctor Adrián Paenza, ¿qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Cuáles son las variables astronómicas que pudieron haber influido en el naufragio del Titanic? ¿Qué relación existió entre el paso de un cometa y la caída del Imperio Azteca? ¿De qué manera un eclipse de sol puso a prueba la teoría de la relatividad general? Y así podés seguir preguntando pelotudeces hasta el infinito. Hasta cansarte. Bolsevique. ¿De eso se trata la ciencia o no, Quique? ¿No se trata de preguntarse... ¿Pelotudeces? Por todo, incluso pelotudeces. Incluso pelotudeces. No desechar las pelotudeces. En absoluto. De hecho, muchos grandes descubrimientos vienen por anomalías con respecto a cosas que eran bastante pelotudas. Sí. Si uno lo piensa, así se descubrió la radiación cósmica de fondo. Ajá. Tratando de resolver un problema técnico menor. Sí, y aparece eso. Y aparece. Y hay que prestarle atención. Mariano Rivas es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, coordinador del área, etcétera, etcétera. Acá tengo el libro de Mariano Rivas, Crónicas del Cielo y la Tierra, Astronomía, Historia y Cultura. Y la contratapa la hace Adrián Paenza, al igual que la presentación del libro. ¿De qué se trata este libro de Mariano Rivas? ¿Sabés quién es Mariano, Quique? No. ¿Vos te acordás que hace un tiempo, cuando Leonardo era director del Planetario, sí, vos hiciste una grabación de un texto para el Planetario que Leonardo había escrito sobre las cosmogonías indígenas? Exactamente. Bueno, la persona que estaba a cargo del área de divulgación del Planetario desde entonces, que la llevó Leonardo, era Mariano Rivas. Okay, sí, sí, okay. Mariano Rivas te conoce. Sí. Vos lo debés haber conocido en algún momento. Mm. Este libro es un libro que se publicó hace muy poquito, es un libro de una editorial nueva que se llama Tanta Agua. Como lo ves, es un libro muy bonito, sí. Tiene muy lindas imágenes. Sí. Y lo que trata de hacer Mariano, que es lo que a mí me gusta de este libro y me resulta interesante, es conectar cuestiones que pasaron en la Tierra con cuestiones que pasaron en el cielo. Mm. Pero ¿cómo las trata de conectar? Y ahí está lo interesante. Es un libro en cierta medida contraastrológico. Ah, entiendo. Entiendo. Encontrándole explicaciones lógicas a algunas cuestiones que parecen de la astrología. Exactamente. La astrología no necesita explicación lógica alguna porque es una fe. Exactamente, la astrología... Ah, te sigo, ¿eh? Y de hecho, ¿te acordás de viejas columnas, me parece? Tenés una memoria... No, aprendizaje. Aprendizaje, viejo, mirá qué lindo. Sí, la astrología en realidad lo que tiene es que nunca pone a prueba, nunca testea sus enunciados. Ajá, claro. Entonces, sí. No importa... Es más un dogma que otra cosa. Sí, y nunca... Es irrefutable, ese es el problema que tiene la astrología. Claro. Porque si erra, no pasa nada, porque estaba dentro de las posibilidades errar. Ajá. Ahora, si acierta, se considera que es una maravilla, un gran acierto. Sí. ¿Y por qué digo que este libro es contraastrológico? Porque... ¿Las religiones son así? Un poco sí, ¿no? Digo yo, ¿no? Un poco sí, creo que... Hay un punto en que aparece la fe, ¿viste aquello viejo de cuando aparece la fe en una discusión, se terminó la discusión? Sí. Porque ya la verdad es que no hay más nada que conversar ni que contraponer. Absolutamente, ¿no? Y ese es el gran riesgo de las religiones. Sí. Justamente que... Cuando uno acepta el principio de la fe en una discusión, cuando uno lo acepta como argumento o como parte fundamental de una discusión, uno lo que está aceptando es que uno no tenga que justificar sus posturas. Ajá. Y uno lo que está justificando es la aparición de posturas dogmáticas. Salió nuevamente Erik Kierkegaard con su frase, este filósofo danés, con su frase: la fe es lo que te ayuda a sobrellevar la duda. Bueno, la duda hay que sobrellevarla, porque bueno, es parte de la ciencia, es parte del descubrimiento, es parte del avance, es parte de todo eso, pero también vivir dudando de todo es medio loquito. Es jodido, También es cierto que a medida que va progresando el conocimiento científico, le va dejando menos espacio a la fe. Eso lo fuimos hablando un poco. Cuando revisa la historia de las religiones y revisa la historia de las religiones monoteístas, lo que empieza a pasar a partir del Renacimiento, más o menos, es que con el avance del conocimiento científico, la religión va teniendo cada vez menos espacios en los que opera cómodamente. Claro. De hecho, cuando aparece la teología natural, la religión natural, en realidad lo que está pasando es que está desapareciendo la religión como modo de explicar las cosas. Ajá. Lo que está pasando es que la ciencia empieza a explicar cosas que hasta entonces explicaba la religión. Porque vos decías, la religión te ayuda a sobrellevar la duda. Eso es cierto. Pero también la duda es el punto de partida del conocimiento científico. Y en un punto, a medida que avanza el conocimiento científico, la duda que se resuelve por religión tiene menos espacio. Claro. Yo ya no puedo resolver, por ejemplo, yo ya no puedo resolver por religión problemas como la existencia de los átomos. Ajá. Yo ya no puedo resolver por religión la salida y puesta del sol. Sí. Antes sí. Sí, sí. ¿No? O sea, obviamente, antes las culturas... Ahora, cada vez va quedando menos espacio para eso. Vos fíjate, en este libro hay un caso muy interesante, muy lindo, que es una crónica sobre Colón. Sí. Colón viaja a Jamaica, creo que es el cuarto viaje de Colón a América, que lo hace en 1503. Tormenta grande y quedan varados en Jamaica. Eran cuatro barcos, llegan dos. En Jamaica tienen que lidiar con los... jamaiquinos. Que eran los Arawaks, que era como una especie de nombre genérico que se le ponía a los que indios daba, que no sabías cómo se llamaban. Que le daban al reggae a muerte. Que reggae todo el día. Claro. Parece que no tanto. Parece que no eran tan partidarios de la tranquilidad del reggae. Cuando llega Colón, llegan en muy malas condiciones, tiene que convencer a los Arawaks que le den comida, que no los maten, básicamente, Bueno, las cosas se van poniendo ríspidas. Ajá. Colón va a pedir ayuda a la isla de al lado, vuelve a la española, no logra ayuda. Ajá. Y las cosas se le van poniendo muy ásperas, muy, muy ásperas. Encima hay un motín que hacen sus navegantes varados, claro, que matan a muchos indios. Sí. Opa, ahí aparece una provocación tremenda, re loca. Básicamente la situación es situación de... final, de cierre. ¿Viste que está en el caldero? Sí, ya con, está. Con sí, el sí, agua sí, bullendo. Sí, sí, faltan las papas. Faltan las papas. Y, está. ¿Y qué pasa? Colón tiene en sus manos una carta astronómica que revela las posiciones de los astros entre más o menos 1497 y 1506, una cosa por el estilo. Ajá. Sabe cómo van a estar los astros posicionados en esos años, porque lo usaba para navegar. Sí. ¿Y qué sabe? Sabe que va a haber un eclipse total de luna muy pronto. Sea viva. Te dice... Sí, acá, con yo, esta... Con esta zafo. Yo tengo un conocimiento. No tengo vidriecito de colores, pero tengo un eclipse. Y efectivamente, el tipo se aviva de que tiene un conocimiento que los otros no tienen. Claro. ¿En qué sentido? Los otros no es que nunca habían visto un eclipse, porque eclipses son frecuentes. No podían predecirlo. No podían predecirlo y no sabían qué era. Ah, ok. Entonces, Colón lo que les dice es... Miren, nuestro Dios está muy enojado con ustedes. Nuestro Dios está muy enojado porque ustedes no nos proveyeron de los víveres que necesitábamos para sobrevivir. Sí. Entonces va a oscurecer por completo la luna. ¡Ting! En tal fecha va a oscurecer por completo la luna. Sí, sí, sí. Y yo tengo la facultad de volver a hacerla brillar. Muy bien. Y efectivamente... Los otros tipo, se quedaron con los ojos redondos... El tipo se va, hace de cuenta que está conversando con su Dios mientras mide el tiempo que pasa de eclipse, mientras el eclipse está sucediendo, y en un momento dice, ok, Ahora se descubre todo, van a ver. A partir de ahora se es descubre lento, todo. Es lento porque es un proceso burocrático, largo. Hay que escribirle a Dios, no, tiene que volver la orden firmada por los arcángeles. Las comunicaciones, ¿cómo estaba? No había Wi-Fi todavía. No, claro. No había Wi-Fi. Pero qué interesante. El resultado fue positivo. Y el resultado fue positivo para Colón, ¿no? A esto, o sea, me refiero, sí. Fue positivo. Zafó. Zafó. Zafó. Usó un conocimiento, claro, científico para, sí, zafar. Sí. Y es interesante, ¿no? Son interesantes esas cosas como... ¿Esto está acá en el Broly? Eso está en el Broly, entre otras qué cosas. Bueno, sí. Es lindo. Bueno. Crónicas del cielo y la tierra, astronomía, historia y cultura. Hay algo de Adrián Paenza, que es una presentación, y nosotros que hacemos cultura de contratapa únicamente, no leemos nada, simplemente, simplemente con la contratapa ya creemos que estamos inmersos en el libro. ¿Está marcado acá? ¿Marcaste algo? Ah, los eclipses de luna y la esfericidad de la Tierra. Claro, es lindo porque en realidad lo que hace el libro es contar historias. Sí. Básicamente los capítulos son historias. Y después, en general, tiene un recuadro, ajá, explicativo de la historia que se contó. Ah, entonces, okay, por ejemplo, esta que te acabo de contar yo, después tiene un recuadro explicativo breve en el que justamente cuenta qué es un eclipse. Claro. ¿Cómo se producen los eclipses? O los eclipses totales de luna, ¿no? Sí. La luna parecía agonizar. Completamente despojada de su habitual e intensa luz blanca, tomó un aspecto pálido y sangriento, apenas una frágil bola rojizo-anaranjada flotando sobre el mar. ¡Guau! Está bueno el Broly, me gusta. Bueno, ¿me lo dejas o te lo llevas? ¿O me lo vendés? Mira, te dejo uno para vos y si algún oyente está interesado, dejo uno para un oyente que esté interesado y que lo, sí, venga a buscar. Sí, pero que tiene que ser muy interesado y tiene que ser locamente interesado y para muy venirse. Brillante. Y no, muy brillante. Muy tiene brillante, que ser. No opacado con luz naranja. No, no, no, no. Lo escuchaste a Nicolás Olsevicki aquí en El Desconcierto.